en el Congreso de la Opinión Cuenta. Artículo esta semana debido a que hemos hecho un pequeño parón en el blog debido al tema Spotaku. No, muy mal. Tenía que haber muchos artículos, muy mal. Nos han fallado esta gente. Muy ¿qué pasa, mal. David? Vas a hacer una purga. Eso es, como el Joker en Batman, el Caballero Oscuro. Pero podrías hacer tú unos cuantos para. ¿Qué? Mi trabajo es otro. Ah, ya, claro. No, ¿no les vas a pagar este mes, David? No. Bueno, pues nos vamos con las noticias. Bueno, empezamos. Anunciado Killzone 3. Yo me lo esperaba. Indiferencia. qué sorpresa. Se lleva, bueno, sabéis que se lleva diciendo varias semanas que si sale Killzone 3, que ya sacamos una imagen, que si vemos vallas publicitarias. No, eso era de Resistance, de las vallas publicitarias. Pero bueno, que se está hablando mucho del tema y, bueno, según Herman Hulse, director general de Guerrilla, el juego contará con entornos 10 veces más grandes y el equipamiento incluirá jetpacks. Como en Halo Reach. Bueno, además de esto, Hulse quiso destacar que en esta ocasión explotarán al 100% las posibilidades de la PS3. Por otro orden de cosas, el director de Guerrilla ha desmentido los rumores que aseguraban que Naughty Dog podría estar involucrado en el proyecto. Se habló la semana pasada de que Naughty Dog les estaba ayudando a hacer el motor gráfico, pero es totalmente falso. No empecemos a chuparnos las pollas todavía, señores. Y hay que destacar que ya se han filtrado los primeros 10 minutos del juego, evidentemente con una calidad de visionado malísima y tal, y se ha podido ver pues un poquito de lo que va a ser Killzone 3, que realmente... A ver, pese a que no he podido ver a Full HD y todo eso, con calidad íntegra y tal, lo he visto con una evolución casi nula con respecto a la anterior entrega. Es que yo creo que esto es una tercera parte, pero que no va a tener el impacto que tuvo la segunda respecto a la primera. Eso es una continuación sin más para aprovechar el filón de la saga. A ver si finiquitan ya esto de una vez, porque a mí me es indiferente. Pero bueno, supongo que habrá gente en el foro como nuestro pequeño Hellgast que le alegrará saberlo. Pero, ¿sabéis por qué salió con mala calidad el vídeo? Porque al parecer hicieron una entrevista a uno de los responsables del juego, creo que además al tipo este, a Herman Hulse, y de fondo se veía una televisión con el juego rulando en la televisión, pero muy de fondo, y entonces ampliaron la imagen... Y era el Killzone 3. Muy eso. De fondo, como una hoja en el viento cayendo. Hasta había un tío delante que andaba paseando y por teléfono. Y veía, sí. Killzone 3 tiene muy poco margen de mejora en temas gráficos con respecto al 2, porque el 2 ahora mismo está en el top de los mejores técnicamente en consola. Así que la evolución tendrá que ir por otros derroteros. Hombre, pero es que hay muchas cosas que mejorar del Killzone 2, ¿eh? Para empezar, quiero un puto cooperativo. Eso para empezar. Lo exijo por pero eso no son gráficos, ¿eh? Es lo que estoy hablando. Eso es diversión, jugabilidad, por eso hacer amigos, conocer gente. Te estoy diciendo que ya que la mejora técnica no va a ser demasiado grande, solo pulir detalles, pues ahora la mejora tendrá que venir... Sabéis que acabas de decir eso y estaba pensando, joder, cuando nosotros seamos viejos, estaremos jugando por internet contra críos y tal, y estaremos, ah, tal, dispara ese, tal. Y, imagínate ahí un grupo de viejunos ahí jugando a... No sé, tío, me hace mucha coña. Yo voy a llegar a... Decir, yo voy a morir antes de llegar a viejo. Es decir, yo llevo 60 putos años jugando a videojuegos, ¿me vas a enseñar tu puta vida? David, entonces ¿qué? Acabas de decir que tú por el cooperativo haces amigos, ¿de verdad los haces? No exactamente, pero bueno, puedes jugar con amigos. Tú sé. Bueno, tenemos algunos inconvenientes técnicos, pero os vamos a dejar con unos minutos musicales mientras tratamos de solventarlo. Bueno, ya hemos solucionado los problemas y vamos a seguir con las noticias. Sledgehammer trabaja en un nuevo Call of Duty. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué raro! ¿Quién coño es Sledgehammer? No los conozco de nada. Pues te lo explicaré, David. Sledgehammer son trabajadores del... es miembros del estudio Vistelar Games. ¡Sol! Que fundaron un estudio propio. Ah, sí, es cierto, y ahora es cierto. Trabajan para Activision. Sí. Para la competencia. Bueno, pues... según Sledgehammer, bueno, han publicado en su web unas ofertas de trabajo que tenían que ver con un juego de acción de primera persona basado en la franquicia Call of Duty. Activision todavía no ha dicho nada al respecto, pero si ya vemos las ofertas de trabajo significa que van a trabajar en él, así que podemos decir que va a salir un Call of Duty de su mano. Por cierto, Oscar, hoy dijiste en el foro que Infinity War está trabajando en el Modern Warfare 3. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. A ver. Ya para 2011, ya está confirmado por Activision. O sea, ¿y con qué grupo de desarrolladores? Si fue la mitad de la gente. La gente que queda en Infinity War. ¿Qué va a hacer la señora de limpieza, el entorno gráfico? No, hombre, aún queda gente. No se marchó la mitad del estudio. O sea, la gente que queda ahora en Infinity War, pues es la que está haciendo... Modern Warfare 3. Joder, si se ve que copiar y pegar. Los que antes eran becarios ahora son directores del proyecto, pero ¿qué se le va a hacer? Yo quería decir algo respecto a este Call of Duty. Yo apuesto, creo que es para PSP, un Call of Duty para PSP. No vería normal otro estudio haciendo la saga para consolas HD. Pues puede ser, a mí me da igual realmente, pero a ver si, joder. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Un momento, ¿quién es ese intruso que está en la mesa hablando? Servidor. Yo creo que deberían ya finiquitar esta saga y inventarse otra, porque joder, Call of Duty, Modern Warfare, Modern Warfare 2, Tekken, Call of Duty, Tekken, Call of Duty. Tekken. Al menos sacan cada muchos años. No te jode. Al menos los Call of Duty tienen un mínimo de calidad, no como los Sonic, que todos los años hacen 3 o 4 Sonics. Ojalá te jodas. Y Sonic 4 sea una puta pasada. Ojalá te jodas. Bueno, en cuanto a Call of Duty, yo creo que no tiene por qué ser uno de portátil, porque siguiendo la mecánica que está llevando Activision de sacar un Call of Duty al año, puede ser Call of Duty de Treyarch para este año y siguiente Call of Duty para el que viene. Y ya hay que empezar a trabajar en él, así que... Pues a mí esta saga Call of Duty me encanta, y por mí que saquen Call of Duty cada fin de semana, si quieren. Vale. En serio, me da igual. Pues yo hablo con sinceridad, David, si te digo que estoy un poco quemado ya de Call of Duty. Ya estoy un poquito cansado. Tampoco te gusta mucho esta saga. Pues tiene que no, gustar. Te equivocas. Las primeras fueron la polla. Me gusta primeros, bastante. Sí. Y me empecé a cansar a partir de Modern Warfare. Porque ya lo tenía muy manido. Estaba ya un poco cansado de tanto Call of Duty y tal. Porque yo me jugué todos los primeros y sus expansiones y tal. Los que no jugué fueron los de consola. Mm. Pero es el asunto, ¿no? Que ya estoy un poco cansado de tanto Call of Duty. Y claro, lo que se ve a horizonte de un Call of Duty por año me parece desesperanzador para mí. Yo siempre digo que mientras el juego sea bueno, da igual que tarde un año en desarrollarlo, un año, 6 meses. El juego tiene que ser bueno. Tiene que ser aceptable, es lo mínimo que le pido. Y hasta ahora lo han conseguido, En cualquier caso, yo lo que critico es que siempre se repite fórmula. Sí. Nunca hay nada absolutamente nuevo. No. Nada que cambie el desarrollo del juego tal y como concebimos desde el primer Call of Duty. No. Entonces, claro, yo estoy un poquito cansado de esa fórmula porque ya le he repetido millones de veces. Y es eso lo que critico de Call of Duty. No obstante, pues no dudo que Treyarch con el próximo pueda hacer un buen trabajo. No lo dudo en absoluto. Además, la temática de Vietnam yo creo que viene bien a la franquicia. Es un soplo de aire fresco, sin duda. Zoe, atento. Anunciado... ¡File! ¡Tekken 7! ¡No! ¡No! ¡Qué asco de juego! ¡Qué asco! Joder. ¡Tú a callar, te no, lleva! Todo ¡tú no entras aquí! ¿Y eso qué hay mechas? ¡A callar! ¡A callar! No valores lo bueno, tío. No valores lo bueno. Sí, me gusta Street Fighter. Pero no hay mechas. ¡Pero no hay mechas! Bueno, deciros que el anuncio ha tenido lugar en Madrid, en una conferencia de Katsuhiro Harada, que es el creador de la saga. En esta conferencia narraba los detalles del día a día en la creación de una saga tan importante como Tekken. Bueno, pues... durante la conferencia reveló que ya están desarrollando Tekken 7 y que tardaremos en verlo. O sea, les llevará su tiempo hacerlo y tal. Y mejor, que lo hagan bien y que mejoren el modo historia. Y por mí guay. Yo espero un Tekken 7 en 1080p. No, hablando en serio, espero un Tekken 7 en más HD todavía. O sea, la misma mierda de siempre, pero en HD y sin dioses egipcios, por favor. Por mí como si lo comen y después lo cagan. Bueno, objetivamente, a ver, vamos a ver, me parece un poco, entre comillas, rápido que ya hayan anunciado la séptima entrega, ¿vale? Tardarán un rato en sacarla, pero qué cojones, es pronto. Pero bueno, subjetivamente, o sea, como opinión personal, que llegue ya, que hagan cosas mejores. Yo creo que es lo que he dicho en el foro, y como he dicho en el análisis de Super Street Fighter 4, vamos a ver, venga, ahora han dicho los de Namco Bandai, venga chicos, ¿cómo superamos lo que han hecho los de Capcom? Y así va. Un número detrás, un 7 y hasta ya tenemos otro Tekken, ya. Y punto. Y a mí lo que me gusta de Tekken es que es un juego de luchas que es muy técnico, muy técnico, porque hay tantísimos movimientos y tantísimos tipos de contra y tal que... hay que saber muchísimo para saber jugar a Tekken. No es uno de estos juegos que, bueno, salvo en el caso excepcional del personaje Eddie, es uno de estos juegos que puedes darle a los botones y ganar. Es a lo que me refiero. El problema que ha tenido Tekken es salir el mismo año que Street Fighter 4. Porque Tekken es un buen juego, es un muy buen juego de lucha. El problema es que Street Fighter 4 se salió. Y es un juego que, vamos, que todo Dios alucinó con él y funcionó muy bien. Pero Tekken es muy buen juego y tiene algún error, como lo que comentaba del tema, el tema del modo historia, que decepciona un poco. Pero por lo demás, o sea, para jugar en multi, para jugar por internet, es un juego genial. Pues ¿sabes lo que pasa, Víctor? Que a mí los Tekken ya la fórmula se repite, apenas cambian, me cansan un pero poquito. David, ¿y Street Fighter no? ¿Cuánto tiempo llevamos sin ver un Street Fighter, chavalote? ¿Cuándo fue el último que salió? ¿Eh? El alfa de... No, pero alfa... me refiero a la saga principal, no los alfa, beta, alpha gamma. Alfa 3 Max para PSP. Me refiero a la saga principal. Third Strike. Dreamcast. Vale, ¿y cuándo salió ese puñetero juego? ¿En el 99? ¿En el 98? Vale, pues eso, qué cojones. Pero tampoco repetía fórmula. Ya, sí, y a mí el Tekken me empezó a cansar a partir del Tekken Tag Tournament. Es que sacaron esa versión para Play 2, tío. El 4 y el Tag Tournament son los peores de la saga. Y el mejor es el 3, sin duda alguna. Y el 3 aún no conseguí. El 3, 5 y 6. No, pero lo que te quería decir, David, repite fórmula, obviamente, pero es que es un juego de lucha. Y el Call of Duty es un juego de guerra. Muy bien, es un juego de guerra, pero es que tú en un juego de guerra puedes innovar, joder, puedes meter cosas nuevas. Incluso, si te digo la verdad, incluso Crisis, para mí, tiene un desarrollo más interesante que los últimos Call of Duty. Crisis copió al Far Cry Instincts de Xbox. Es un plagio descarado, además. Descaradísimo. Sin Jimmy Kami, descaradísimo. Exactamente, el fenómeno es sin Jimmy Kami. Si no te lo crees, juega. Es compañero. ¿Eh? No te pases. Tú a callar, vete con los pechos. Es mejor que tú. Nunca. Hoy traje una noticia para cada uno. Oscar. A ver. Nintendo anuncia un nuevo remake de Fire Emblem. ¡Sol! Esto se me ilumina. Me hacen los ojos chiribitas con los Fire Emblem. Te lo han vendido ya. Totalmente. Ya está vendido para él. Totalmente. Sí, Sol. Bueno, se tratará de un remake de Fire Emblem Mosuo no Naso, de Super Nintendo, que había salido en Japón y comprendía la primera parte de NES, era un remake de la primera parte de NES, y contaba con una nueva historia para a modo de secuela, digamos. Por el momento no sabremos si saldrá en Occidente, pero ojalá, porque nos perdimos en su día el juego de Super Nintendo. Esperemos que ahora podamos disfrutarlo aquí. Los mejores strategic JRPG, sin duda, los Fire Emblems, que son la leche, son la hostia. Jugar un Fire Emblem es jugar un juego hardcore de la muerte, con muñequitos, sí, pero hardcore es la hostia, no tengo palabras, solo puedo decir estupideces. Y vídeos, bueno, el vídeo bonito de presentación que tal, que era ya venta total. Sí, espera, Oscar. Vamos a vender el juego. Oscar, pero tú no eras Hardswall ahora. Sí, bueno, pero... lo hardcore entra dentro de lo hardcore. Efectivamente, y aparte hard, o sea, la parte hard incluye este Fire Emblem. Y quiero un Fire Emblem para Wii. Me afeito las pelotas y lo sacan. Te tomo la palabra. Tenemos, la jodiste. Tenemos que registrar las palabras Hardswell y Nintendosonier. No, hombre, hay que registrarlo. Lo de Hardswell es archiconocido y lo de Nintendosonier ya también, llevamos tres generaciones con eso. No hay por dónde pillar. Lástima. Bueno, pues buena noticia siempre que vuelva Fire Emblem. Y bueno, pese a que a mí me da igual, la verdad. A mí también, pues me entonces da sigue igual, callado. Pero me refiero, es una buena noticia para los que guste el género. Y Oscar, pues yo creo que... Y alguno más de foro que me conozco yo, pues lo pasará muy bien con este juego. David. ¿Qué? Te voy a poner una disyuntiva. Espera, ¿vas a hablar de J. Raymond? Sí. Vale, puedes seguir. J. Raymond deja entrever un nuevo Splinter Cell. ¿Deja entrever el qué? Un nuevo Splinter Cell. Vale. Disyuntiva. Van a fusionar Assassin's Creed con Splinter Cell. ¡Qué super asesinos! Imagina, David, un juego que odiaste, Splinter Cell Conviction. Sí. Y J. Raymond te quiere traer otro Splinter Cell más, creado por los mismos. Con Ezio, hecho. Oh, Dios mío. Hecho editor de la financha. Por Dios. Pero vamos a ver, ¿se va a parecer al Conviction en algo? Bueno, yo te leo lo que tengo aquí y luego sacas. Splinter Cell, que vamos a ir apartando gente con los brazos y robando monedas. Los aparta pegando los tiros en la cabeza. Bueno, paso a leer las declaraciones de J. Raymond. Todo el equipo de creación de Splinter Cell Conviction, incluidos los productores Alex Parisot y Maxime Belland, se han trasladado a Toronto. Creo que el lugar en donde desarrollas un videojuego tiene un impacto en el que lo realizas. Y en ese sentido, la franquicia Splinter Cell, encajará con Toronto. Según J. Raymond, en este estudio, en este nuevo estudio, dejarán de lado las portátiles y se dedicarán a juegos AAA únicamente. Qué bien se expresa J. Raymond, cómo se nota que me gusta, qué buen gusto tengo. Entonces, sí, pero... con estas palabras doy por hecho que Sam Fisher es descendiente de Altair y Ezio, ¿no? Ahora van a mezclar las no dos sagas, lo que decía Teo. Al final es descendiente y pertenece a los Assassin's Creed y tiene que cargarse a no sé quién. Y los Splinter Cell son la versión moderna de los Assassin's Creed. Entonces descubre quién asesinó a su hermana. Bueno, ¿qué tal, David? ¿Cómo has afrontado la noticia de que va a haber un nuevo Splinter Cell? Hombre, yo me esperaba otra cosa. En plan, J. Raymond posa en alguna revista de modelos o algo así, pero vamos. Eso es no noticia. Sé. Si no, joder, si es noticia, tío. Noticia, según, el día que pase. De diado del siglo, qué cojones. Tendría que tener cuerpo. Ya podíamos acabar el programa, de hecho. Pero no sé, es que tampoco ha dicho nada, no sé. Y yo quiero que un Splinter Cell sea como los de antes, que no seas un puto asesino en serie, que es el Splinter Cell Genocidium, coño, no Conviction, coño. Yo quiero un Splinter Cell de verdad. De verdad, sigilo. Porque no coger una puta pipa con un silenciador y matar a todo Cristo. Es que, no, puede ser. No, es que quieren hacer que la saga de sigilo sea Assassin's Creed. Bueno, yo de todos modos voy a cambiar todo. Decirte que en Splinter Cell siempre he matado a todo Cristo. ¿Eh? Pues eres un mal jugador. No, porque me los bajaba. No. Mira. Los pillaba por el cuello y decía, dime todo lo que sabes. Y tal. Y luego eso a partir del Chaos Theory. Vale, pero un tiroteo en los Splinter Cell, de los clásicos, no lo aguantabas. No lo aguantabas, pero si apuntabas a la puta cabeza en la sombra. Pero me refiero si hay un tiroteo, un fuego cruzado, no lo aguantabas ni de coña. Ya, pero es que yo no me metía en tiroteos, yo era un asesino. Pero en Conviction no, en Conviction sí te hieren. Te cubres y te curas solito. Eso es lo típico. Una mierda, joder. Miyamoto, finalista del premio Príncipe de Asturias. No ganó. Mal. Esta noticia, ¿para quién es? Es para Oscar también. ¿Otra vez? ¿Para mí trajiste alguna? Bueno, a lo mejor una que te hace gracia. Pero. Vaya puta mierda. Es que no encontré para ti, lo siento. Esta semana fue una mierda. Bueno. Tras el fuerte apoyo de la comunidad de jugadores, Shigeru Miyamoto se ha alzado como uno de los finalistas del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Finalmente, el premio se lo han llevado los sociólogos Alain Touraine y Simon Baumann, pero el responsable de la candidatura de Miyamoto volverá a defenderla el año que viene. Así que yo creo que hasta que gane van a estar ahí defendiendo la candidatura. A ver, va a ser como lo de Madrid, las Olimpiadas de Madrid, que al final no va a haber Olimpiadas ni nada, por insistir tanto. A mí me parece muy bien esto, que se reconozca los videojuegos, en este caso con Miyamoto, pero me parece un poco, no sé, extravagante meter videojuegos en temas de Príncipe de Asturias y todo esto. Dentro de poco se llevará algún el Nobel. Pero ¿cómo que se reconozca? Si se reconociese habría ganado la candidatura. Hombre, para mí ya es un mérito que esté nominado. Pero Miyamoto es un dios. ¿Quiénes son esos sociólogos? ¿Qué han hecho por mí? Nada. ¿Qué han hecho por mí esos tíos? Miyamoto me ha dado diversión. Me ha hecho descubrir los videojuegos. Tío, hizo el Zelda. ¿Qué han hecho estos gilipollas? ¿Sabes? ¿Qué han hecho? ¿Qué gilipollas son estos? ¿Qué han hecho? Tío, seguro que se hacen esos estudios de la droga y de la cocaína. Anda ya, por Dios. Es eso, tío. Sociólogos. Mierda de... No hacen nada, joder. Pagan para nada. Tranquilo, Pedro. Cuando escuches esto, ya se te habrá pasado el empado. Lo que iba a decir, vamos a ver. A mí me gusta que metan a Miyamoto aquí porque es un reconocimiento a su carrera y a su vida, que ha sido dedicada a los videojuegos, y joder, es un gran homenaje. Pues yo lo que pienso es que si Miyamoto viene a España a recoger este premio, toda la prensa española de videojuegos irán cuan pirañas. Hacemos ahí, el programa, hacemos el programa desde allí. Vamos a, yo lo hago. Vale, vamos. Y tú me tienes desde allí. No, nos vamos para allí. Eso vale, a partir de ahora, damas y caballeros, aceptamos donaciones para poder llevar el equipo completo del Complejo Holanda a entrevistar a Miyamoto. Oye, me comprometo a darle un premio a Miyamoto del Complejo Holanda. ¿Qué vas a dar? ¿Una palanca? Vamos a ahorrar dinero, vamos a ir a Japón a darle un, así una palanca o algo así. Como si no te pensé que ibas a dar una hostia. Una... o un Gear Software para que se inspire. Una camiseta de nuestro programa. ¿Qué dices, tío? No. Menudo spam, ¿no? Primero que perdimos y después a él. No, imagínate, le dices al tío, llévala en el E3. Y entonces ya es la hostia. Y entonces Miyamoto te hace. No, vamos a grabarlo muy mucho, muy mucho, joder. Un Wii Music, coño. La leche, joder. Un Wii Music. Ah, perdona. Una cosa, David. Si vamos tú y yo, delante de Miyamoto, hacemos gilipollas con el tema de como de que tuvieran un Wii Music y tal, para putearlo. Y llamar a sus gorilas. Y nos matara, pero. Llamar a Reggie Ace Fires. Habrá merecido la pena. Sí, merecido, tío. Creo que esto está. Se nos está yendo la pinza. Sí, Miyamoto. Merece todos nuestros respetos. Desde luego. Esta te la dedico, Teo. No la busqué especialmente para ti, pero te la dedico igualmente. Según el consejero del gobierno de Reino Unido, 2 horas de juego equivalen a una raya de cocaína. ¡Boca chancla! ¡Boca chancla! ¿Te das cuenta? Hacemos un programa de drogas, tío. Estamos incitando a los jóvenes a drogarse. Esto no se había hecho nunca antes. Por eso no le dieron el premio a Miyamoto. Bueno, según Steve Pope, consejero del gobierno de Reino Unido y terapeuta, y cito textualmente, muchos jóvenes se ven en la situación en la que utilizan los videojuegos como válvula de escape y se ven enganchados a la adrenalina que les hace soltar. Jugar 2 horas a videojuegos equivale a meterse una raya de cocaína. La adicción a los videojuegos puede llevarte a una espiral de violencia después de jugar a juegos violentos. Después de jugar a juegos violentos, los jugadores pueden confundir la fantasía con la realidad. Este hombre, para hacer todo este estudio, debió meterse una cantidad de rayas y jugar a videojuegos durante tantas horas. Es un puto yonki ahora mismo. Y por ese todos tío. Los orificios, tío. Para decir esa burrada, macho. Le echaron droga en el Colacao. Yo solo tengo que insultarle nada más. Si queréis un insulto. Sírvete, David. Nada, digo, ¿qué estudio es este? Seguro que este es un sociólogo de mierda. Este estudio, tío. Este tío llegó a su casa y dijo: buah, que hay un videojuego ahí. Seguro que está, pues me sigue metiendo cocaína. Se le cayó encima de la consola y dijo: hostia, ya está, ya lo tengo. O sea, eureka. En Reino Unido, o sea, uno de los mayores focos de videojuegos de Europa. Y de junkies. Y dicen que los videojuegos son como la cocaína, ¿vale? Todo en adicción es malo. ¿Qué cojones? Ya está. No hace falta decir más. Eso explicaría por qué veo colores cuando juego. Por cierto, David, cierta frase que dijiste en el foro sobre este tema tuvo repercusión más allá. Yo la vi por Twitter de gente que lo posteó. ¿La frase de la noticia esta? Sí. ¿Qué frase? No acuerdo lo que dije. Hablaste de Activision. Ah, sí. ¿Puedes producirla, David? Hombre, que si nosotros somos junkies, Activision es una panda de narcos. Pues tuvo repercusión esa frase. Sí, sí, cita célebre. Dio la vuelta al mundo. Qué pena que no metiese copyright. Bueno, vamos con la noticia del día y esta, como a Víctor no le dediqué ninguna, pues se la dedico. Y además le queda bien esta. ¡Halo Reach! ¡Ya tiene fecha de salida! ¡Queda menos para el sol! Bien. A ti no te gusta, pero en cambio prefieres un Call of Duty. Ojo. La saga no me apasiona, pero los juegos son buenos. Sí. Es un juegazo. Mm-hmm. Es un puto juego. Bueno, tras el éxito de la beta, que ha alcanzado la friolera de 2,7 millones de jugadores en 2 semanas, que es una pasada, o sea, está bastante bien, Microsoft ha anunciado que el juego llegará a nuestras tiendas el 14 de septiembre. Así que ya sabéis, ahorrad dinero. ¿Leísteis la noticia del tío este que se pasó 198 horas jugando a Halo Reach? ¿Y murió? 12 horas al día. Joder, tío. Durante todo el tiempo. Eso de... no es nada, ¿eh? Qué enfermo, tío. O sea, estáis flipando con algo que yo veo normal en otros juegos. Pero vamos, 12 horas al día. Entonces, 12 horas al día habrá gente que juegue 18 al World of Warcraft. O sea, es estamos verdad, igual. Es verdad. Pero esos son Oye, farmers. Jorge, ¿cómo se nota que eres putita de Microsoft, macho? Mira que han anunciado el Killzone 3 y nada. Y sacas ahora la noticia del día con que sale Halo Reach. Es que Killzone 3 me parece... Killzone 2 a mí no me gustó nada. Claro, a ti. Solo los gráficos. Y Halo 3 me gustó muchísimo. A mí me encantó la dificultad de apuntar con el arma. A nivel de lanzamiento, esto hablando en serio... Tiene más repercusión no se puede, Halo. Evidentemente, no se puede comparar. El asunto es que yo tuve ocasión de probar la beta de Halo Reach gracias a nuestro colega Poposky del foro, que me pasó el juego para que pudiera probar la beta y tal. Y he de decir que me ha sorprendido gratamente. El multijugador me parece acojonante, me parece un gran multi. Y quiero destacar un modo de juego especialmente, que es uno en el que solo manejamos a élites, ¿no? Y los élites tienen una habilidad especial, presionando, si no me equivoco, el botón X en la Xbox, que sirve para hacer como una especie de barrido, como hacen Marcus y demás en Gears of War, ¿no? Ese barrido está muy bien hecho y aparte de eso te vale para esquivar tiros y para acercarte a tus enemigos cuando quieres ir a melee. Es jodidamente frenético. Me parece un gran multijugador de FPS en consola, me parece buenísimo. Atención, porque puede ser el último Halo, ¿eh? Puede ser el último desarrollado por Bungie. Eso sí. Es posible, ¿eh? Así que ojito con este Reach, porque puede ser la despedida de la saga. Ya ahora. Esperemos que a nivel argumento de juego, a nivel desarrollo y todo eso, sea por todo grande. El multi yo creo que va a ser un éxito. Sí. Por lo que he podido probar, es muy divertido. Pues yo no creo que sea el último Halo. De Bungie, dices. De Bungie sí, pero sabiendo que está detrás Microsoft con la IP... Obviamente no. En la próxima consola de la compañía, Halo 4 casi de salida, supongo. Dentro de 10 años seguirá viendo Halo. Seguro. Seguro, tío. A menos que Microsoft se vaya a la mierda, Halo es el Mario de Microsoft. O sea, va a seguir ahí mientras siga vendiendo. Ya está. Aunque Microsoft se vaya a la mierda, alguien comprará la licencia de Halo y seguiría trabajando con ella. Sí, es verdad. Activision. Espero que no. Y lo joderá también. Ya tienen a Bungie. Todo lo que tocan lo joden. Rey Midas de la mierda. No, Oscar, tío. Imagínate un Halo hecho por Treyarch, tío. ¿Qué hizo? Dice eso, nada, hasta lo jugarías. No, si yo los Halo los jugué todos. Los acabé todos. Pues hasta te gustaría, seguro. Te gustaría, tío. El ego de Treyarch. Seguramente, el hilo argumental y la forma de narrar la historia sería... Salt sería mil veces mejor que cualquier Halo de los que hay ahora. No creo, me refiero a la forma de narrar la historia, porque bueno, no en esto Bungie tiene muchas cosas buenas, pero a la hora de seguir la historia en un Halo es lamentable. Bueno, yo tengo ciertas discrepancias con ciertos juegos de la saga, pero por ejemplo con ODST. Bueno, ODST tiene una manera original de narrar y tal, pero bueno. Y en este aspecto quizás sea el mejor. De los Halo. A mí me gustó especialmente dos. Por el cambio de jefe maestro inquisidor, ver que uno se lleva a gloria, otro se lleva a las hostias y tal. Eso me gustó bastante. Bueno, es igual, esto entraría en un debate sobre Halo. Y nos vamos a ir con un poco de música, porque el señor Teo Jima tiene temas especiales preparados. No, estaba durmiendo mientras hablabas y no me... perdona. Bueno, hoy tengo una dedicatoria especial. Y ya que no sabéis para quién es, voy a dedicárselo a una tía. Sí, voy a dedicárselo a Alejandro Cortiñas, de Crossover. Bueno, le voy a poner un tema de... ¿Cómo se llamaba el fulano? Era de Isuke Ishiwatari, ¿no? Sí, el de Guilty Gear. Y bueno, esto que estoy escuchando es Mad World, pero no es, ¿eh? Tranquilos, relajaos. Y es un tema de Guilty Gear que utilizaba él en un podcast de videojuegos en el que trabajó, que se llamaba Awarkana, quiero recordar. Y bueno, pues va para él, porque le quiero mucho. Y que se corte el pelo de una puta vez. Bueno, pues nos vamos con música de Guilty Gear y volvemos en unos minutos con el Owned de la semana. noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Estáis aquí en el Complejo Anda, en Quack FM 103.4 A Coruña, y os recordamos que nos remiten en Radio Podcastellano y podéis entrar en el blog no oficial del Complejo Anda en elcomplejoanda.net. También recordar que podéis seguirnos en redes sociales como Xfire o Steam. En Steam ya somos 250, lo cual es una pasada. Y os recordamos que después del programa hay quedada oficial de Team Fortress 2. ¿A quién se lo recuerdas? A quien nos escuche por radio. A esas dos personas que nos van a escuchar por radio. Sí. Bueno, comentar también que nuestro compañero de foro, Poposki, ha iniciado una iniciativa, vega redundancia, en la que está organizando torneos de Street Fighter 4. Bueno, organizó el último de Street Fighter 4. A partir de ahora se organizarán en el foro de Complejo Anda torneos de Super Street Fighter 4 versión Xbox 360. Si queréis uniros, os tenéis que registrar en el foro, entrar en el post e inscribiros. O sea, es tan sencillo como eso. Y dentro de un par de semanas pues se llevará a cabo un nuevo torneo. Así que animaos, porque el señor Poposki se lo está montando guay. Y con la colaboración de Keto, que hace los fondos del... Nota. Esto, o sea, es así, pero puede ayudar cualquiera, ¿eh? O sea, puede cualquiera poder organizar algo y nosotros echamos un cable, lo anunciamos por el programa y no hay ningún problema. Exactamente. Efectivamente. Así que animaos. Si tenéis una iniciativa interesante, pues ya sabéis. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el lunes de la semana. Señor Zoe, díganos, ¿qué tiene hoy? Joder, macho, con la canción anterior me entraban ganas de pillarme un cubati. Con esta, macho, me traen unos recuerdos cojonudos. Bueno, vamos a lo que vamos. Esta noche, pues, no nos vamos a ningún país, ni a ningún sitio, nada. Nos vamos a un juego llamado Section 8. Un shooter del montón. Vamos a decir que hemos comprado nuestra copia de nuestra PlayStation 3. Vamos a jugar. Vamos a querer descargarnos o a luchar online. Y cuando queremos acceder a la PlayStation Network, nos dan un error que pone: no se pudo conectar porque el host está usando contenido descargable que no tienes. ¿Que no tengo? ¿Cómo que no tengo? ¿Qué cojones? Y cuando ves que en tu botón cuadrado pone conectarte al Xbox Live, yo creo que te has llevado un hombre. Pues, o sea, en efecto, te pide contenido descargable y aún encima te pide Xbox Live. ¡Bravo, señores! Oye, es un port muy fila original, ¿eh? No os vais a quejar. Y el jodáis. ¿Y a qué me recuerda esto? Había otro juego que también te pedía. El Bad Company. Uno de coches, no recuerdo putada, la cual. Pero era un Need for Speed o algo así, ¿eh? Sí. No era un Need for Speed. Sí. Sí, lo tuvimos de UNED, de hecho. Yo creo que el UNED en sí es comprarse el Section 8 este. No. Es un juego bastante bueno, ¿eh? Cuidado con lo que dices. Completamente en serio. Cambio mi gesto. Yo lo que he visto de él da bastante penita, pero bueno. Bueno, y tenemos una llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, muy buenas noches, soy Super Demos. Hola, Super Demos, ¿qué tal? Buenas. Bueno, buenas. Os habréis dado cuenta por el chat que no funciona nuestra conexión a internet. Sí. Y una cosilla, vamos a ver. Os estamos escuchando todos, ¿eh? Ah, sí. Hay 30 personas en el chat. Magnífico. Si queréis, os digo quién está. Sí, ¿por qué nos haces una... nos lees la gente que está en el chat, que no podemos? Vale. Está Zombie Toast, está Lisket91, Avenger87, Zidane, Kerry Roland, Dapuno, Dadikun, Dumi, Ezequiel, Gelocatil, Genta Kojima, Gui, Hilde, Javier, Keivanilla, Kili, Krelian, Mama Charlie. Mime, Monicreque, OPTGC, Pistolita, Samurai Jack, Syntax, Top Sao, XX2, Invie 88J y Zero. Super Deimos, dijiste Bui, en un serio que se llama Bui. No. Ah, no me entenderías mal. Ah, no, si no había que echarlo allá. ¿Y Topo Focos? ¿Topos Locos? No, Topos Locos no está. Bueno, que veremos. Queremos agradeceros que os hayáis movido tanto para poder escuchar el programa, porque es que aquí nos está siendo imposible admitir que no tenemos internet. Así que muchísimas gracias. De hecho, por favor, se merece un aplauso. Sí, señor. Gracias por moveros tanto. Y sí, una cosilla, una última cosilla. Sí, coméntanos. Esto a título personal lo digo. Como Sam Fisher, un día haya un juego en que suba una fachada y se tire de una torre sobre un carromato lleno de paja, ese día me corto las venas. Superdimos, ¿sabes quién hace ya eso? Snake. En Metal Gear Solid Peace Walker. Es verdad. Joder, qué putada, macho. ¿Qué me dices, tío? Que, en fin. lo peor es porque Kojima está... que se hace pajas todo el puto día. Es con porque se quiere follar allí, Raymond, seguro. Es verdad. Bueno, pues Superdimos, si quieres comentar alguna cosilla más en ese momento, ¿quieres comentar algo más? No. Análisis. Bueno, pues muchísimas gracias por llamar y por ponernos al día de chat, y sobre todo por moveros tanto, no solo a ti, a todos los compañeros de chat, porque, joder, es grande lo que hacéis. ¿Estás llorando? No, casi me atragantas. Suda por los ojos. Bueno, pues Superdemos, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros por el programa. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues siguiendo con el Omnes, es una gran putada. No es la primera vez que pasa, que es lo más triste y es lo peor. Eso es lo que iba a decir. Vamos a ver, este Omnes ya lo hemos tenido con un juego que, si no me equivoco, era Need for Speed Carbono. Y yo digo, joder. No, Shift, creo. Eso. Hizo el trofeo del Bad Company, ¿te acuerdas? Sí, también. Otro. Y yo digo, joder, los desarrolladores, beta testers, ¿qué pasa? ¿Se lo han pasado por el forro del escroto, del esfínter, no sé, algo? Pero es que, tío, tú ves la imagen... cuadrado. Bazar Xbox Live y al lado el botón cuadrado de PlayStation 3, tío. ¿Pero qué es eso? ¿Qué invento es esto, tío? Pero es que es eso. ¿Qué pasa? ¿No tienen beta testers para mirar eso? Es que simplemente es estar ahí y probarlo. Y ya ves que pone un botón que no es el que tiene que ser. Putos sociólogos, tío. ¿Qué es eso, tío? Los sociólogos se llevan el dinero que deberían llevarse los beta testers. Por eso la gente no contrata beta testers. Los sociólogos tienen una conspiración judeo-masónica contra todos los jugadores. Tío. Ay, los enemigos de Pisicero son coreanos, son sociólogos todos. No, pero es verdad, nos quieren joder, ¿eh? Sociólogos extraterrestres. Nos quieren joder. Eso. Y no, ahora me viene todo a la cabeza. Siempre han luchado contra nosotros, contra los jugadores. Siempre han hecho estudios son que nos han intentado joder. Tío, son enemigos. Pedro me ha salido la luz, tío. Pedro del Foro es sociólogo, está en proyecto. Pedro nos joderá algún día. Por eso siempre está tan cerca de nosotros, porque quiere jodernos desde dentro. ¿He hablado con un sociólogo? Sí. Me cago en la leche. Bueno, nos vamos a ir con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y sí, señores, nos vamos a ir con el análisis, un análisis que David lleva esperando para bien o para mal. David, coméntanos. Pues sí, amigos, Alan Wake, ese juego eterno, tan eterno que incluso Alex, nuestro compañero de crossover, se acordaba de él, así que imaginaros lo eterno que es. Bien, como ya sabéis, Alan Wake salió hace poquito, es un juego de Remedy, la creadora de Max Payne, y otro juego de conducción del que no sé el nombre y no merece la pena recordarlo. Y que lleva pues mucho tiempo detrás de este Alan Wake. Yo creo que incluso refrescarme la memoria, creo que desde 2005 o 2004 incluso. 2005. Pues. Cuando salió la 360. No, mira, antes incluso. Cuando anunciaron Halo 3, anunciaron Alan Wake el mismo año en S3. Y de hecho creo que Alan Wake sirvió para promocionar los Dual Core en su momento. Ni idea. Bueno, en fin, como comprenderéis, es mucho tiempo y han pasado muchas cosas y en fin, hay cosas que olvidamos evidentemente. Bien, Alan Wake, como ya sabéis, es una especie de thriller, es un survival horror hecho por Remedy con su seña de identidad, y en la cual controlamos pues a Alan Wake, un escritor de novelas de terror que está en una crisis creativa, ¿no? Sufre el llamado síndrome de la página en blanco. Alan, para superar esta grave crisis, decide hacer un viaje a Bridge Falls con su mujer Alice. Su objetivo es relajarse, aunque bueno, tiene una intención oculta, quizás, de recuperar la inspiración y tener una nueva historia que contar a sus aficionados, que son muchos. Y bueno, en fin, digamos que él tiene bastantes problemas, no es capaz de escribir nada, y es un tema que le afecta ya no solo profesionalmente, sino personalmente, ¿no? Es un personaje con dilemas internos que descubriremos a lo largo del juego. Es una historia con una premisa bastante sencilla, pero que se va complicando muchísimo, y que además en Remedy son gente cultivada y hacen guiños, guiños, ojo, no homenajes, a autores como Stephen King. De hecho, el juego empieza con una cita a Stephen King, a Lovecraft, a Bret Easton Ellis, el autor de American Psycho, Menos que Cero, Lunar Park, y que, en fin, que es una historia muy trabajada, con un desarrollo espectacular, y el final quizás sea un poquillo flojo, pero bueno, ya comentaremos más detalles cuando vaya avanzando el análisis. Muchos os preguntaréis cómo se juega Alan Wake, un juego que lleva tanto tiempo en desarrollo. Os preguntaréis si realmente Remedy tenía pensado hacer algo espectacular, algo novedoso e innovador, y la respuesta es no. Alan Wake es un juego bastante previsible en su premisa jugable, es decir, es un avanza y mata, o como diría nuestro director, mucho y matar, y realmente no presenta ningún tipo de toque sandbox, a pesar de que sus entornos son grandísimos y hay muchas posibilidades de exploración. Esto no digo que sea un defecto, ojo, pero no quiero que os llevéis una sorpresa desagradable. Se trata de una aventura, casi diría, de acción, con altos toques de terror, y donde pues lo que destaca especialmente es lo que mejor sabe hacer Remedy, que es contar una historia y plantear la acción. ¿Se parece quizá en el aspecto jugable a lo que es Homecoming, Silent Hill Homecoming? No, es bastante más lineal que Homecoming incluso. Me refiero a la hora de interactuar con los enemigos y moverte por el escenario. Sí, bueno, es decir, tiene un cierto parecido razonable, sí, pero vamos, pues, Homecoming es incluso un poquillo más, como decirte, se esfuerza en ofrecer cosas distintas o pequeños puzzles, aunque sean mínimos, ofrece más variedad incluso. Pero, por ejemplo, en muchos momentos de Alan Wake tenemos la sensación de estar vendido delante de los enemigos. ¿Vendido delante de los enemigos? Sí. Hombre, eso cuando lleguemos al sistema de combate hablaré de él. Vale, vale. No, ya verás, yo explicaré bien. Bien, hay ciertas cosillas, eso sí, ciertas novedades que no son tal, son, digamos, homenajes a ese gran juego, a mi juicio infravalorado, que es Alone in the Dark. Y una de ellas es la división por capítulos. Incluso hay resúmenes de lo que hemos hecho en el capítulo anterior, ¿no? Eso es un toque a Alone in the Dark, que, por cierto, Alan Wake hace muy bien. Y también se meten los vehículos. Aunque, bueno, los vehículos en este juego tienen una presencia claramente funcional. Es decir, están ahí para ahorrarnos tiempo en recorrer escenarios especialmente grandes. No son importantes para avanzar, ni es un elemento clave. Podemos usarlos o podemos no usarlos. Así que realmente da igual. Es algo que diría incluso anecdótico. Insisto, juego bastante lineal, avanzar capítulo tras capítulo, pues derrotando a los enemigos, cumpliendo una serie de objetivos que son muy sencillitos por norma general, y no plantea ningún problema, ninguna novedad respecto a otros títulos dentro del género. Sin embargo, como ya os he dicho antes, Remedy sabe muy bien lo que hace, es consciente de sus virtudes, y hay dos cosas que vuelvo a mencionar, que son la historia y el planteamiento de la acción, que destaca muy especialmente. La forma de narrar de Remedy es sencillamente impresionante. Si Remedy no hiciese videojuegos, haría películas, lo tengo clarísimo. Porque son unos expertos a la hora de contar historias, que es el contrapunto a lo que tú dijiste en su momento de Bungie, Oscar. Esta gente, para empezar, crea personajes carismáticos y a la vez enigmáticos. Alan Wake es un tío que nos cae bien desde el principio, es el típico graciosete, pero que cuando hay que estar serio, está serio. Es un tío, además, que tiene pues una especial habilidad para transmitir emociones. De hecho, es un escritor. Y su forma de narrar la historia es, diría, incluso preciosa, ¿no? Con uso de metáforas casi exagerado y con ese toque misterioso, enigmático, que está directamente importado de Max Payne, nuestro querido Max Payne, ¿no? Que también tenía una forma de contar su historia, su dilema personal, pues bastante notable. Y Alan Wake es un calco a Max Payne, aunque, bueno, en este caso, ser un escritor, su labia está más justificada. Después, también tienen una especial habilidad para crear un trasfondo dentro de sus juegos. Es decir, Remedy crea un mundo dentro de sus juegos, un mundo que tiene su propio sentido. Utilizan, por ejemplo, el recurso de la ficción dentro de la ficción. En este caso hay un programa que se llama Night Springs, que es un programa que podemos ver en determinados momentos, encendiendo la tele y viéndolo sin más, donde pues se nos darán una especie de historias mezcla de terror y misterio, ¿no? Muy en la línea de lo que nos narra a la vez el juego. También hay programas de radio donde podemos escuchar acontecimientos extraños que están pasando en Bridge Falls. Acontecimientos extraños que muchas veces pues nos tienen a nosotros como protagonistas. Es una forma bastante curiosa de saber qué opina, pues, digamos, no voy a decir la opinión pública, pero sí qué opinan otras personas sobre nuestra aventura y sobre lo que está pasando en ese pueblecito de Bridge Falls. ¿Y este tipo de programas de radio son repetitivos en plan Fallout o no? Siempre cuadra con lo que estás haciendo y digamos que parece más real por el tema de que no se repite, cuadra con lo que haces y bueno, todo eso. Hay programas de radio que hablan de lo que está pasando en Bridge Falls, o sea, bueno, es que esto es un spoiler, macho. Digamos que Alan Wake se mete en muchos líos, ¿vale? Entonces hablan de lo que está pasando, hay un conflicto entre Alan Wake y X. O a lo mejor hablan de una entrevista que le hace una persona de ese pueblo sobre la fiesta del venado, por ejemplo, ¿no? Que es cuando se desarrolla el juego, pues esa fiesta va a tener lugar y está en boca de todos. Yo quería comentar que nada más salir del juego, cuando pude leer primeras impresiones de bastantes gente, bastantes redactores de varios medios y tal, me fijaba en esto, ¿no? En el tema de que siempre comentaban los pequeños detalles y especialmente lo de la radio. El punto de que es un juego tan mimado en este aspecto, en esos detalles, ¿no? Que tú puedes escuchar la radio en un videojuego. O sea, eso es magnífico. Me parece algo sobrecogedor. Y además, es una forma de saber, es decir, está pasando varias cosas en varias líneas temporales. Entonces tú puedes saber qué están pensando otras personas de ti, cuando tú sabes perfectamente qué es lo que verdaderamente está pasando, ¿no? Esta gente sabe muy bien lo que hace Remedy, son unos tíos bastante listos. Después también hay otro recurso que podríamos calificar como alucinaciones del propio Alan, en el cual se ve a él mismo en la tele. En la tele, una actitud bastante paranoica, haciendo cosas que tampoco voy a describir y que es bastante perturbador. Y también hay una serie de flashbacks. Digamos que Alan, pues como ya os digo, es una persona que tiene dilemas personales y que se remontan varios años atrás, es decir, que su crisis creativa no es de ayer, sino que ya lleva varios años así. Y bueno, hay flashbacks, pues su relación con su mujer, los problemas con la bebida, bueno, en fin, una serie de cosas que son interesantes y que nos dan más información complementaria al personaje principal. Y lo mejor de todo, a mi juicio, y creo que es un toque delicioso, son los manuscritos. Voy a explicar lo que son los manuscritos. Bien, Alan Wake es escritor y a medida que va avanzando por el juego se encuentra una serie de páginas que narran supuestamente una historia que él ha descrito, pero de la que él no tiene conocimiento. Él no se acuerda haber creado esa historia. Y estas páginas a veces tienen una finalidad premonitoria, es decir, nos cuentan cosas que van a pasar en un futuro, como si el juego se autospoilease, ¿no? Lo cual es un toque delicioso. ¿Algo así como un déjà vu escrito? Exactamente, sí señor. De hecho, un ejemplo. Por ejemplo, ahí nos encontramos una página que describe pues un encuentro en el bosque, donde Alan llega a un sitio determinado y de repente escucha el ruido de una motosierra. Se acaba ahí el relato. Entonces tú sabes perfectamente que, llegado a cierto punto, te vas a encontrar un tío con una motosierra que va a ir a por ti. Y saber eso está muy bien y muy bien conseguido. Acojona, más que acojonar, yo no me acojono, yo soy muy valiente, pero... y yo digo, pero, bien, sabiendo esas cosas, sí, puedes evitar hacerlas. O el juego no, te incita... No, ya te he dicho que es un juego muy lineal. No, aquí no hay rollo tomar decisiones ni nada de eso, no, es tirar para... Te encuentro una historia lineal. Exactamente. Todo lo que vayas a leer va a pasar en su mayoría. Bien, insisto, la narrativa de este juego, la forma de contar la historia nos atrapa. Y todas estas herramientas consiguen que... Es un juego que lo coges. No quieres dejar de jugar hasta terminarlo. Es sencillamente adictivo. Es como la cocaína, pero de la buena. De la buena. Así que nada, drogaros con Alan Wake. Bien. Luego está el tema de la acción. Y bueno, es que Remedy yo creo que es el gran maestro de la acción. Ya no solo de esta generación. Bueno, esta generación Alan Wake es muy reciente. Yo diría casi de toda la historia de los videojuegos. O sea, cuando salió Max Payne y activabas el tiempo bala, el mundo cambió. Sí. O sea, fue como el Big Bang de los videojuegos. Algo cambió, algo pasó ahí. Y aquí lo han sabido hacer a la perfección. También implementan el tiempo bala, aunque de una manera mucho más timada. Ahora el tiempo bala lo usamos para esquivar. Es decir, si un enemigo nos ataca y conseguimos pulsar un botón en un momento determinado, Alan esquiva y se activa el bullet time. Y si matamos un enemigo, pues también se tiene un bullet time, pues para, simplemente para dar sensación de espectacularidad, ¿no? Para que ver cómo el enemigo se desintegra a cámara lenta y mientras tú con tu pipa ahí estás todo chulo. Qué guay ese. Eso plan sube la adrenalina. Quick time event, ¿no? O sea, por método de quick time event, en plan, uy, justo, justo esquivo. Sí, justo bueno, se ralentiza, pero no te lo marca. Tienes que ser tú el que lo calcule. ¿Y esto pasa con cada enemigo? Sí. ¿No resulta al final, si llevas un tramo en el que te estás cargando demasiados, no resulta un poco cansino? Para nada, te voy a decir por qué. ¿Por qué gusta tanto el sistema de combate? Por lo menos me gusta a mí. Porque mezcla la perfección, el uso de la luz y la oscuridad. Daros cuenta que lo que nos plantea el juego es una lucha entre luz y oscuridad. Alan representa la luz y su gran enemigo es un ente oscuro que todo lo devora y a todos posee, tanto personas como objetos, incluso animales. ¿Cómo se lucha contra esta oscuridad? Pues insisto, con la luz. Y la luz, pues, de cualquier fuente de luz que tengamos a nuestra disposición. Normalmente la linterna. La linterna, pues, es lo que más tenemos a mano. Hay varios tipos de linterna con distinta intensidad. Y también focos o generadores de electricidad. O incluso bengalas, lanzabengalas o granadas de iluminación. Ya hablé un poquito más de todas estas armas, pero básicamente la luz es nuestra aliada. ¿Cómo se lucha contra los enemigos? Bueno, los enemigos humanos y simplemente hay que debilitar su escudo de luz. Entonces lo que tenemos que hacer es apuntarles con la linterna o con cualquier fuente de luz y hay que debilitar su escudo hasta que desaparezca. Y una vez desaparezca hay que masacrarlos a base de tiros, con una pistola, con una escopeta corredera o con un rifle de caza. Esas son las armas que hay. Sí, dime. Sí, por lo que veo el tema de la luz es primordial. En este caso, la linterna nos puede dejar tirados, es decir, se le acaban las pilas. Hay muchas pilas, hay recursos de balas y de pilas hay a cholón. Es decir, es muy difícil que te quedes sin energía. Y en el supuesto en el cual ocurriese, la linterna se carga sola. La pila solo sirve para cargar al instante. Es decir, si te quedas sin energía, le das al botón y la pila se carga ya al instante y sirve para eso. Si te quedas sin pilas, cosa, insisto, muy difícil, pues esperas a que se cargue un poquitín y ya puedes seguir atacando. Ajá. Hay dos formas de atacar con la linterna. Puedes optar por lo normal, es decir, sencillamente apuntar y ya está. O puedes optar por apuntar, pero aplicando intensidad. Es como si disparases, Alan, digamos que apunta con la linterna, pero apunta en modo precisión, por así decirlo. Y eso hace mucha pupa a los enemigos, ¿no? Y una vez se queden todos sin ese escudo de luz, podemos atacar. Después están los animales, en este caso, pues, representados por los cuervos, los pájaros, mejor dicho. Bueno, cuervos, pájaros, no sé lo que es exactamente. Y estos, hay que matarlos, pues, simplemente apuntándolos con la linterna, ¿no? Se van debilitando poquito a poco hasta que al final nos dejan en paz. Podemos disparar si queremos, pero es más práctico hacerlo con la linterna, porque, bueno, matar con balazos a pájaros no tiene mucho sentido, la verdad. Me recuerda un poco esto de matar a gente con luz, me recuerda a God of War con la cabeza de Helios. Sí. Se me vino la cabeza ahora de jugar con la luz y esas cosas, pues... Es otro homenaje a God of War. Bien, y después están los llamados enemigos Poltergeist. Poltergeist es el fenómeno en el cual los objetos cobran vida y empiezan a flotar. Y en este caso no es que floten, sino que se estampan contra nosotros. Bien, esto quiere decir, nos plantea una serie de propuestas o al principio. Cualquier cosa puede ser un enemigo. Cualquier cosa. Un jarrón, una carretilla, un vagón de tren o un tractor. Da igual. Da igual lo grande que sea. Hasta un árbol. Incluso un barco. Un árbol también. También, por supuesto. Cualquier cosa que te imagines. Cualquier cosa. No sé, una Play 3 o una Wii o algo así. Bien, estos objetos hay que tener mucho cuidado con ellos porque evidentemente no sienten dolor en sentido clásico del término, sino que tenemos que evitar sus acometidas y la forma de derrotarlos es simplemente con la linterna. Podemos usar otra fuente de luz, pero con la linterna basta. Entonces los apuntamos y cuando se acaba su protección desaparecen. ¿Por qué son peligrosos? Porque aunque activemos el modo precisión con la linterna, ellos, estos objetos no sienten dolor, por lo tanto van a seguir haciendo lo que estén haciendo, es decir, atacarnos. Por lo tanto es vital cubrirse, buscar zonas en las cuales no puedan alcanzarnos y a partir de ahí, desde la seguridad, atacarlos a ellos con la linterna, ¿no? Es otro planteamiento distinto a los enemigos humanos, entre comillas, cuando les apuntamos sí se cubren, sí sienten el dolor, pero los objetos no son enemigos, distintos tipos de enemigos, estrategias distintas. Bien, después, aparte de la linterna, ya he mencionado otro tipo de armas, pero voy a describirlas un poquito más en detalle porque creo que merece la pena muchísimo. Bien, tenemos las bengalas normales. Las bengalas normales solo sirven para crear una especie de protección en torno a nosotros. Forman una especie de barrera. Hacen daño a los enemigos, pero se utilizan para ese fin. Es decir, si nos agobian o queremos, por ejemplo, hay una estrategia muy buena. Si queremos acabar con un tractor viviente, que es un enemigo bastante duro, joder, pero hay varios enemigos dándonos el coñazo, tú puedes optar por, vale, me voy a centrar en ti, tractor. Y voy a coger la bengala, voy a tirarla para que no me moleste nadie de los que están por ahí pululando. Entonces me voy a centrar a ti. Es una estrategia, por ejemplo. Después está el lanzabengalas, que es el equivalente al lanzacohetes en cualquier otro shooter. O sea, con el lanzabengalas eres Dios. Podías matar a la misma noche. Si tú con lanzabengalas, además, yo no sé, pero son bengalas explosivas. Entonces tú las tiras, revientan y hombre, matan a todo Cristo. Las bengalas que lanzas al aire se supone que revientan, así que... Hombre, pero una cosa es que lleguen al suelo y exploten. Llevan C4 esas bengalas. Sí, bueno, bengalas explosivas. Granadas lumínicas, yo no sé, en un pueblo del medio oeste americano, ¿quién necesita granadas lumínicas? Americano. Sí, y de hecho creo que el propio Alan Wake se lo pregunta en el juego tiene mucho sentido del humor. Estas granadas también son igual de poderosas que el lanzacohetes, alias el lanzabengalas explosivas, y incluso diría que más, porque las tiramos, se produce un flashazo, y ya está todo limpio otra vez. Normal. Es la purga perfecta, es lo que voy a usar yo con nuestros redactores. Desarrollándose donde se desarrolla, como decía ahora Jorge, lo que extraña es que no tengan armas nucleares y cosas por el estilo. Bueno, pues ya os dijo, bengalas, lanzabengalas, granadas lumínicas, no sé si me falta otro más. Quiero recordar que no, bueno, después lo pensaré. ¿Lanzallamas a lo mejor? No sé si me falta, creo que no, pero vamos, después igual hay algún repasillo. Bueno, después, evidentemente también, sí, Víctor, perdón. No, lo que me quería hacer la pregunta es que, bajo este percal, bajo esta premisa, y bajo la premisa también de que Alan Wake sabe manejar todas estas cosas, ¿Alan Wake es un escritor o es un supersoldado? Bueno, esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo cuando controla a alguien en un juego de acción y resulta que ese alguien es un ser normal y corriente. Evidentemente hay ciertas explicaciones. Alan cuenta que él practicaba tiro y que por lo tanto tenía conocimiento de armas. Nunca para disparar a gente normal y viviente. Tampoco a poseídos, claro. Pero vamos, que tenía una cierta experiencia con las armas. Hombre, vamos a ver. Una pistola de bengala supongo que cualquiera la puede manejar. Es apretar un gatillo. Y una granada es quitarle una anilla y tirar. Y si su arma principal es una linterna, no creo que tenga mucho sentido. En acciones o entornos extremos, uno nunca sabe de lo que da de sí un ser humano. Correcto. Hasta el ser humano más, no sé, más vago, o por decirlo así, puede reaccionar de maneras brutales. Sí, la supervivencia agudiza el ingenio, ¿no? Sí, correcto. Efectivamente. Bien, pues ya os he explicado un poco cómo es el sistema de combate. A mí particularmente me encanta, porque es muy dinámico, realmente linterna y pistola se mueven a la vez, es decir... Tan pronto un enemigo se queda sin escudo, podemos meterle de tiros. Y cuando descubrimos toda la, digamos, la gran faceta de armas, la gran gama de armas, pues ya es cuando empieza el verdadero Alan Wake, y ya donde pues, utilizamos una bengala para cubrirnos, si estamos muy agobiados, una granada, si la cosa se pone chunguísima, pues un lanzacohetes, en fin. Y también podemos aprovechar, esto no lo he comentado antes, recursos del propio escenario, pues a lo mejor generadores de electricidad, que por cierto, las luces, las fuentes de luz regeneran nuestra vida y sirven como checkpoint. Y también focos muy potentes, focos que activamos y casi automáticamente, digamos, que destruyen el escudo de nuestros enemigos, ¿no? Por tanto, el uso de la luz es fundamental y, de hecho, se nota desde el principio prácticamente. Incluso la recreación de la luz es perfecta, aunque, bueno, de eso ya hablaré en el apartado técnico. Bien, ¿alguna pega a este sistema de combate? Sí. Dos pegas. Uno. Los enemigos tienen la mala costumbre de respanear justo detrás de tu espalda. Joder. Por lo tanto, siempre cuando te enteras es cuando ya te han golpeado. Además te golpean con machetes y con palos y con cosas muy extremas. Para mí es injusto. Yo siempre recordaré a ese tío que te dice detrás de ti, imbécil. Eso era un poco tonto, pero estaba bien porque joder, te da la oportunidad de defenderte. Porque si no, ¿cómo coño sabes que tiene un enemigo por la espalda, no? Y aquí es muy tramposo, porque a lo mejor, imaginaros, por ejemplo, es un recurso muy típico. Estamos avanzando por el bosque, todos tranquilos, bueno, tranquilos no, pero vamos, avanzamos por el bosque, y de repente una secuencia cinemática donde se ve a un kilómetro que surge un enemigo. Dice, no pasa nada, yo este lo espero aquí apuntando con mi pistola, que venga, que ya verá lo que va a recibir. Y de repente un tío por la espalda, ¡pum! Un tío que la máquina no te había señalado, y que mágicamente aparece. O sea... Es un poco injusto. Evidentemente, cuando te acostumbras al juego y ya sabes cuáles son sus trampas o sus tretas, pues no, ya vigilas cualquier ángulo posible. ¿Y cómo responde Alan? O sea, ¿tiene un control ortopédico? ¿Puedes moverte más o menos libremente? Alan responde muy bien. Tiene un control muy parecido al de Max Payne. Es decir, es muy rápido, es fácil apuntar. La única pega, los saltos. Los saltos son muy torpes y de hecho hay momentos en los cuales tenemos que saltar por nuestra vida y esos saltos son muy imprecisos. Muy imprecisos. Vamos a ver, me refiero simplemente a moverse como para girarte y apuntar o lo que sea, ¿sabes? Me refería a eso. Los saltos normalmente pues siempre pasa eso. Sí. No. Un poco realista, ¿sabes? No, siempre suele pasar eso con los saltos. Reacciona muy rápidamente, no te preocupes, o sea, no vas a tener problema en ese sentido. Bien. Otro defecto, a mi juicio, especialmente grave. Pues, joder, se me ha ido la cabeza. Voy a pasar al apartado técnico, me habéis descentrado con el tema de tal. Bien, voy a pasar al apartado técnico, después lo pensaré. Bien, el apartado técnico para mí es el punto más negro de este juego. Pero negro, negrísimo, o sea, negro como la maldita oscuridad que anuncia el juego. ¿Qué le ha pasado a Alan Wake? Lo que ha pasado a Alan Wake básicamente es que lleva tanto tiempo en desarrollo que ha lastrado defectos de hace muchos años, cosas que en su día a lo mejor pues podrían destacar, pero que a día de hoy en nuestro tiempo no lo hacen. Principal punto negativo, las texturas. Yo creo que en esta generación, junto a Haze, no quiero hacer comparaciones, no he visto texturas más guarras. Os lo prometo. Pero tan malas. Ni siquiera Ryzen de Xbox 360. Porque No te pases, tío, eso es una herejía. Por Dios. Blasfemo, no. Muy mal las texturas, de verdad. Pero francamente mal. Se quedan por debajo de, no sé, por ejemplo, un juego de mapeo grande y tal, Fallout 3. Sí. Oh, Dios. Sí. Pero ¿sabéis lo que pasamos? A ver, las texturas, quizás el problema, tanto la definición, es más el trabajo que hay sobre ellas. Te das cuenta que una textura hay que trabajársela, hay que diseñar. Es un artista el que hace la forma de la textura, es decir, lo que representa. Claro, supongo que hay texturas en Alan Wake que tienen más años que yo. Y que cambiar eso es muy complicado y muy costoso, lleva mucho tiempo. Entonces, se ha alargado tanto en el tiempo este desarrollo que hay cosas que sencillamente no han podido cambiar por una cuestión puramente material. No se ha podido cambiar y se acabó. Pero ojo, las texturas no es lo mismo. Las expresiones faciales son ortopédicas, a más no poder. Como decía Super Gimos, Alan Wake es feísimo. A mí me parece guapo, pero vamos. Realmente, la recreación de su cara, la forma de expresarse, tanto de él como de otros personajes, no está a la altura de, digamos, los grandes de esta generación. Y luego está el tema, por supuesto, de la resolución nativa. Que eso ya no es culpa del juego, eso ya es culpa de las limitaciones de la consola. Pero hombre, yo ya estoy cansado de este tema de la resolución sub-HD. Porque claro, te compras teles de Full HD que se ven, no mal, pero se ven bastante desvirtuadas con este tipo de juegos que no llegan a la resolución mínima de la alta definición. Aunque las consolas estén capadas con respecto al PC en temas de resoluciones, yo creo que el mínimo debe exigírselo. Y el mínimo son los 720p. Yo creo que eso debería darlo todo juego de consola, llámese PlayStation 3, llámese Xbox 360. Pero digamos que quizás una imposibilidad material de hacerlo. Si tuviese una resolución nativa mayor, el juego a lo mejor iría peor, no sería tan estable. Realmente, si no meten esa resolución, es porque no han querido hacerlo. Porque seguramente eso repercutiría en el rendimiento. Siempre hay un motivo para todo. Evidentemente, no todo es malo, ojo. No vamos a exagerar tampoco. La implementación de la luz es deliciosa, algo básico, porque daros cuenta que el juego se basa en el uso de luz y oscuridad, y está fielmente recreada. Es decir, el comportamiento de la luz, pues, de nuestra linterna, una fuente de luz natural, o de un faro, o una luz que sale de una ventana, está genialmente recreada. Resulta muy realista y casi diría precioso en algunos momentos. Ahí el juego triunfa sin ningún tipo de dudas. Y también los escenarios son muy grandes, muy complejos, y la distancia de dibujado es sencillamente brutal. Creo recordar que fuiste tú quien dijo que en la generación actual el trabajo de los que hacen los artistas, los diseñadores con la luz, generalmente siempre suele ser de buena factura. Así que yo creo que el tema de la luz a día de hoy ya está demasiado, no sé cómo decirlo, que manido. Ya das por hecho que los efectos de luces van a ser buenos. Bueno. Pero aún así, se puede mejorar mucho más hoy en día. Me refiero en general a los videojuegos en cuanto a luz. Podría mejorar. Entonces, sí, yo creo que siempre veremos mejora en ese aspecto. Y lo que comenta David con respecto al tipo de desarrollo es muy cierto. Es muy cierto porque Alan Wake ha tenido un presupuesto de base. Ha tenido un presupuesto que además imagino que se habrá recibido alguna prórroga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm. Porque es un desarrollo tan largo, necesita continuamente ingresos, ¿no? Mm. Entonces, claro, llega un momento en que vas a sacar el juego y lo vas a sacar en un momento en el que esas texturas que tenías pues ya no están, digamos, actualizadas, no están acorde a lo que se está viendo en el mercado. Y para eso, como comentaba David, hace falta una inversión muy grande de dinero, una inversión que muy posiblemente no podían hacer, además de el evidente retraso en el juego, un retraso que los usuarios que fueran a comprar este juego muy posiblemente no tolerarían, teniendo en cuenta que Alan Wake se retrasó innumerables veces. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí radica el problema. No obstante, lo que he podido ver, lo poco que he podido ver de Alan Wake, me ha parecido un juego correcto, sin alardes, pero correcto. Correcto, es correcto. Pero bueno, en fin, yo particularmente, a modo personal, me esperaba más. Y por supuesto, el resultado me parece bastante peor de lo que yo tenía entendido. Bien, antes os comenté otro defecto, pero no hace el despiste, y es la cámara. La cámara es un poco traicionera. Y cuando estamos en zonas boscosas, algo completamente normal, es el 80% del juego, a veces se mete en maleza. ¿Entendéis? O sea, no es que sea problema de la cámara, pero digamos que molesta mucho el ver hierbajos que nos tapan completamente la imagen. ¿Solo pasa con hierbajos o también con árboles? Claro, sí, efectivamente, pasa con varios elementos y es, en fin, te deja vendido. Tienes que moverte, tienes que cambiar de posición o tienes que recibir palos. Pero bueno, ¿pasa muy a menudo eso? Tampoco... No, no pasa muy a menudo porque, bueno... Es algo puntual, ¿no? Claro, exactamente. También vale. Es el factor suerte el que interviene bastante. Pasamos de apartado gráfico al sonido y nada que objetar tampoco en cuestiones de sonido. De hecho, el doblaje, a modo de curiosidad, han utilizado el actor que dobla aquí en España, David Duchovny, personaje de protagonista de Expediente X, Mulder, y de Frank Moody, de Californication. Y el editor de Alan Wake también tiene la voz del editor, a su vez, de Frank Moody en Californication. Y la verdad es que las voces están muy bien y se meten mucho en el papel, son dobladores de calidad. El repertorio sonoro es muy bueno, algo vital en un juego tan inmersivo como este. Es decir, los sonidillos del bosque, la voz distorsionada de los poseídos, que es francamente acongojante, porque comentan cosas anodinas, pero con una voz completamente oscura y amedrantadora. Y el repertorio de músicas y demás me ha gustado especialmente, sobre todo el homenaje que hay a Poets of the Fall, que fueron los que hicieron en su día el tema final de... No, bueno, perdón, los que hicieron en su día uno de los temas de la banda sonora de Max Payne 2, que se llama Late Goodbye, que es bastante bonito, por cierto. Así que, en cuanto a sonido, tampoco ningún problema. Bien, la conclusión. Pues yo creo que la conclusión está clara. Alan Wake ha tenido la mala suerte de ser un exclusivo. Y la gente lo señala, la gente lo tiene en cuenta, la gente quiere saber de Alan Wake, se le pide quizás demasiado, más incluso de lo que la propia Remedy tenía en mente ofrecer. Dime, Oscar. Yo creo que le ha sentado muy mal, en concordancia con lo que dices, el hype desmesurado desde cierto sector. Semanas antes o meses antes de salir ya se decía nuevo referente técnico en videoconsolas y yo creo que eso le ha venido muy, muy mal. Otro juego estropeado por el hype. Yo os lo digo en serio, el hype está estropeando esta industria. Bueno, estropeado no creo porque Alan Wake es un gran juego, pero sí es cierto que a los juegos esperados se les exige demasiado, eso es cierto, completamente cierto. Y de hecho Remedy hace poco comentó que ellos no entienden esa emoción en torno a Alan Wake, ellos han hecho un juego y se acabó, no entienden esa obsesión porque Alan Wake fuese el Nova más dentro de 360, no tiene ningún sentido la verdad. A Alan Wake se le podía pedir más factores de exploración, se le podían pedir más enemigos, más recursos ofensivos, más innovación. Pero es que no lo necesita realmente. O sea, no lo necesita. Remedy es una compañía que sus elementos, sus ideas las tiene muy claras. Sabe lo que va a hacer y lo hace perfectamente. Y creo que este es el resultado que han conseguido. Tiene una serie de características clave que funcionan muy bien y que son su razón de ser. Y por eso triunfa brutalmente. A nivel de historia, como ya os decía antes, lo que importa básicamente es el desarrollo. El final es un poco flojo, es cierto. Es el típico final medio abierto que puede dejar abierta la puerta una segunda parte, que yo veo bastante probable. Pero que viene a dejarnos claro que lo importante no es terminar el camino, sino andarlo. Yo creo que la historia, en su principio, en su desarrollo, es deliciosa. Y que el final sea un poco flojo, sí. Pero merece la pena darse un paseo por Brick Falls y disfrutar de su oscuridad. ¿No anunciaron estas semanas desde Remedy que ya tenían pensado hacer una segunda parte o algo así? Lo que se anunció es contenido descargable. Ya está. No, aparte de eso, que no, trabajaban una secuela o que querían hacerla. Querían hacerla, pero no dependen de ellos en exclusiva. Así que, por lo tanto, para mí la web me ha encantado. A mí me encanta el género de los survival horror y creo que es uno de los mejores juegos de este año y serio candidato al GOTY de 2010. Tiene sus defectos, pero sus virtudes lo compensan perfectamente, incluso en el apartado técnico. Así que por mi parte, nada más que decir. Pues yo solo quiero decir que espero jugarlo. Espero jugarlo porque tengo ganas de probar algo nuevo de Remedy. Yo básicamente por la curiosidad que siento por el estudio, porque sé que de Remedy cabe esperar cosas buenas. Si además hay muchos guiños a Max Payne, deliciosos. Yo, o sea, siempre he oído hablar de Alan Wake, y no era un juego que especialmente me llamara la atención, pero no sé, con este análisis pues me has abierto los ojos, David, me has hecho entrar ganas de jugar. Yo lo que espero es una versión de PC. Se espera sentado. Bueno, igual. Bueno, nos vamos a ir con un poco de música. Señor Teojima, ¿qué tiene para nosotros en este momento? Una pieza de composición japonesa, una obra de arte hecha con un mogollón, una orquesta. Y es un tema de Super Mario World 2, Yoshi's Island. ¡Sí! Pues nos vamos con un poco de música y volvemos ahora mismo con el debate. Hasta ahora. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, seguís aquí en el Complejo Lambda en Quack FM 103.4 a Coruña y os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolambda.com o desde el iTunes Store. A los que nunca nos hayáis escuchado en directo, os recomendamos que entréis los viernes de 10 a 12 de la noche en radiolambda.com, en nuestro chat en Complejo Lambda todo junto en IRC Hispano o en nuestro foro, tanto nosotros como los demás foreros o gente de chat o quien esté os ayudarán a sintonizarnos y a pasarlo en grande. ¿Puedo enviar un mensaje? Un saludo. Sí, sí. Zombie Toads, ¿sabes por qué no hay internet? Porque todo se regía por Linux. Ya está, es todo lo que tengo que decir. Bueno, quisiéramos comentar que tenemos los ganadores del concurso que organizamos la semana pasada, pero no podemos acceder al archivo de texto, ya que no tenemos internet. Así que por todo ello queremos pedir disculpas y anunciaremos a los ganadores tanto en el blog como en el foro, además de nuestro próximo programa. Así que bueno, sentimos mucho las molestias, pero será anunciado próximamente. Y ahora nos vamos a ir con el debate. Nos vamos a ir con un debate que me comentó David en privado y coincido con él en que es un momento adecuado para hacerlo debido a la polémica es reciente. Distribuidoras versus segunda mano. Bueno, antes de exponer el debate, me gustaría recordar que si queréis exponer vuestra opinión sobre este tema, podéis llamarnos por teléfono, ya que no nos funciona internet. Podéis llamar al 981 16 70 00 extensión 2231. Repito, 981 16 70 00 extensión 2231. Y ahora paso a exponer. Durante años el mercado de segunda mano ha sido el medio más recurrente de la compra de videojuegos para millones de jugadores. Tras la masificación del mercado de segunda mano por parte de grandes compañías como Game o GameStop, por citar unas pocas, las grandes distribuidoras como Electronic Arts, Ubisoft o Activision comienzan a plantearse algún tipo de sistema para tratar de paralizar u obtener beneficio de este mercado. Primera pregunta que os hago, ¿por qué es tan peligroso el mercado de segunda mano para las grandes distribuidoras? Porque no ven un puto duro. Porque supongo que a la hora de coger un juego, es en plan, a alguien no le ha gustado o se lo ha acabado y lo revende, pues no pueden sacar dinero de ese juego revendido. Es este el principio, les fastidia no poder sacar dinero de de la segunda mano. Como eso ahí, como comentabas, ciertas compañías que venden videojuegos, GameStop, que se están lucrando de esto y ellos no pueden recibir su parte y les jode. Hombre, vale, les jode no sacar pasta, pero tened en cuenta que un juego comprado de segunda mano no beneficia en absoluto a la compañía que lo hace, ¿eh? Ojo. Pero ese juego ya ha sido vendido, ya, vale, ya ha generado unos, sí, recursos. Pero es que también, o sea, has perdido un potencial cliente. La segunda mano ha existido desde siempre y es ahora cuando se queja mayormente. Por tanto, les jode porque ese dinero no lo pueden ganar, pero lo que más les jode es que las cadenas de tiendas que los venden se están forrando, literalmente forrando, porque venden los juegos de segunda mano a precios casi de juego nuevo. Y eso es lo que más les jode, que alguien se está aprovechando de esto y no son ellos. Y el problema que comentamos aquí en más de una ocasión es la masificación. Masificación de un mercado de segunda mano que empezó como algo, digamos, de tiendas de barrio, algo también entre amigos y demás, pero que hoy en día repercute muy seriamente en la economía de distribuidoras de videojuegos como son, bueno, terceras distribuidoras como Game, GameStop y demás. Y las compañías ponen de excusa que pierden clientes potenciales, pero yo hay muchos juegos que he comprado de segunda mano y que no me compraría nuevos por su precio, y los encontré baratos de segunda mano y sí que los compré. Entonces, tampoco es eso. Hombre, también podrías comprar un juego de primera mano barato, ojo. Pero no los hay, David. Bueno, pero los hay, claro que los hay, Jorge, tienes que buscarlos. Bueno, en fin, es que yo creo que antes lo dijo Víctor, el mercado de segunda mano no es solo ir a Game y comprar un juego de segunda mano. El mercado de segunda mano es que yo le deje a mi amigo Zoe un juego o se lo venda. Eso también es mercado de segunda mano. Y esta gente quiere meterse en el medio de nosotros dos, que es lo que más me fastidia a mí. Pues hombre, vamos a ver, yo también que creo que las compañías deberían hacer unos juegos un poco más largos o jugables, porque hay juegos que incluso alquilándolos te los puedes acabar y no los vuelves a jugar nunca más, o sea, eso... Y luego hay gente que, por ejemplo, que no se puede permitir estar comprando juegos nuevos siempre, entonces compra el juego, lo juega, se lo acaba y lo vende para poder comprar el siguiente. Yo tenía un compañero en donde hacía las prácticas que hacía así, y joder, me parece perfecto, porque el tío está yendo por lo legal, está comprando el juego original, no piratea y se deja la pasta ahí, pero tío, si quiere poder jugar a más cosas tiene que sacar el dinero de algún lado. Yo creo que las compañías deberían incentivar al jugador a no vender sus juegos y así la segunda mano se vería afectada, ¿vale? Por ejemplo, Lost Planet 2 tiene un trofeo que trata de: si tienes el juego durante 6 meses, el trofeo te salta. Pero como el juego es una mierda, a los 2 días. ¿Qué mierda de trofeo, tío? Independientemente de la calidad del juego, las compañías tienen que tomar medidas para que el jugador no venda su juego. Bueno, como comentario, voy a lanzar otro tema, pero como comentario extra, es que es un jodido logro en ese juego aguantar 6 meses. De hecho, es un jodido logro. Nadie va a tener el platino de ese juego. Bueno, voy a lanzar el tema porque vamos a hablar de estas grandes empresas, de Game, GameStop, estas compañías, ahora Snack también, esas compañías que ganan dinero de la segunda mano masificada. ¿Qué repercusión creéis que tendría el cese de este tipo de mercado para estas empresas? Que muchos jugones se quedarían sin jugar. Yo estoy hablando para las empresas. Para las empresas, pérdidas millonarias. casi que la mayor parte de los ingresos de estas empresas, sobre todo de Game y GameStop, viene de los juegos de segunda mano. O sea, yo creo que tendrían que cerrar muchas sucursales y perderían mucha pasta. O sea, se están forrando, como hemos dicho antes, a base de la segunda mano y el alquiler. Si tenemos en cuenta la tendencia que se tiene ahora, el jugador que conoce el mundillo de los videojuegos y tal, y que quiere ahorrarse un dinero, siempre compra, o casi siempre, de importación. Si tenemos en cuenta que los juegos nuevos solemos comprarlos de importación y que a veces compramos de segunda mano porque son baratos aquí, para no tener que comprar de importación, yo creo que las pérdidas serían bastante, bastante grandes. Estoy de acuerdo con todos vosotros, sería un cáncer para estas tiendas. Es que además, fijaros la importancia de la segunda mano. En Game te da un catálogo de los precios que se dan por cada juego que vendes. Por cada juego, lo cual es acojonante. Además, como dices, en el catálogo también hay, por ejemplo, si nos traes tal juego que ha salido hace poco, sí, te llevas el juego que acaba de salir ahora, pues por casi la mitad o algo así. O sea, son ofertas muy buenas. Sí, sí. Y ojo, no solo juegos, también consolas. Ciertamente, eso yo lo hice, de hecho. Bueno, un asunto polémico en el mercado de los videojuegos es su elevado precio. Muchos compradores de segunda mano optan por ese tipo de mercado, de segunda mano, me estoy refiriendo, debido a que no tienen el suficiente poder adquisitivo para comprar todos los juegos nuevos. Recientemente varios representantes de diferentes distribuidoras han concluido que el precio de los videojuegos es demasiado elevado y que una opción viable sería llevar a cabo títulos más cortos a precios más asequibles. ¿Creéis que esta medida está realmente planteada para frenar en parte la venta de segunda mano? A ver, vamos a ver, esto ya de base no. Como he dicho antes, ya los juegos son demasiado cortos en sí. Si nos los acortan más, ya serían, no sé... Joder, un juego de jugártelo, yo que sé, de 5 de la tarde a 8 de la tarde. No, eso no es un juego. Eso es como ver una peli larga. Eso no, no puede ser. Una cosa, Zoe, te recuerdo que antes pagábamos 15.000 pesetas por ciertos juegos que nos duraban una tarde. Y eran más cortos. Sí. Ya, pero ojo, claro, el factor de rejugabilidad y juegos que se han hecho grandes gracias a eso también influye. No creo que un juego a día de hoy se haga grande por eso. No obstante, aquí entra en factor el tema precio, ¿no? Nos quejamos mucho de los precios de los juegos. 70 euros nos parece un precio excesivo. Pero tengamos en cuenta que hace 20 años los videojuegos estaban al mismo precio realmente. O más incluso. O incluso más caros. Recordemos los polémicos cartuchos de Nintendo 64 que llegaban a las 15.000 pesetas. Y ciertos cartuchos con tecnologías extra como fue Donkey Kong. Sí. ¿Qué, cuánto costaba Donkey Kong? No, Donkey Kong no llegó a las 15.000, se quedó no, en 12.995. El Super Nintendo costaba 16.000. Efectivamente. A lo que me quiero referir es que el precio siempre ha sido elevado, ¿no? Y esta medida de hacer juegos más cortos, de hacer juegos más cortos y más baratos, realmente no es porque la industria piense ahora mismo que los videojuegos son más caros, que se haya ocurrido, no, es que son muy caros los videojuegos y por eso no vendemos, no. Yo creo que están ciertamente motivados por el mercado de segunda mano en gran parte. Bueno, yo opino que el precio de los videojuegos es caro por una simple razón. Es que la demanda de los... O sea, el stock de videojuegos ha aumentado. O sea, el número de videojuegos que tienes al elegir ha aumentado considerablemente. O sea, ahora ya no es que haya ciertos juegos buenos que salen cada año. Es que hay un porrón. Buenos del todo, vale, hay pocos. Pero buenos, puedes escoger una carta enorme. Y eso no es el hecho de tener que pagar, de perder 15.000 pelas. Es que te pierdes 15.000 pelas, poniendo un ejemplo, bueno, te pierdes 70 euros en un videojuego que luego no vas a poder invertir en cualquiera de los otros que puedes comprar. Estás perdiendo la posibilidad de otras ofertas. O sea, el valor, tú lo que estás perdiendo en ese momento es la posibilidad de comprar otros juegos de una oferta mucho más amplia. Eso es un coste de oportunidad. Bueno, sí. Gracias, pero yo no tenía ni puta idea. Sí, muy bien explicado, además. Oye, yo no quiero defender el precio de los juegos, pero yo leí un artículo muy interesante en una revista, me voy a decirlo, marca Player, la compro, me gusta. Y es una revista buena, La lees en el váter, como todos. Sí. Y hay un artículo donde cuales desglosaban un poco qué personas entran en un juego, es decir, programadores, diseñadores, distribuidores, el tío que te lo vende en la tienda, el camionero que lleva el juego a la tienda, es decir, una gran gama de personas. Y realmente las compañías primeramente responsables de ese juego se llevan bastante poco dinero de esa venta. O sea, que realmente los juegos tienen que ser caros porque si no, no habría beneficio ninguno. O sea, yo realmente no es por defender estas compañías, pero creo que si los juegos son caros es porque tienen que ser caros. No queda otra. Ya, pero aquí sacó a relucir lo que dijo Jorge antes. Vamos a ver, hay webs, o sí, mismamente GameUK, sí, que sacan juegos de... te salen, por ejemplo, Red Dead Redemption, por poner un ejemplo, 70 euros aquí, y a lo mejor en UK sale 50 euros. No sé, Zoe, yo no sé cómo funciona ese mercado, pero digamos que el precio está más o menos justificado, más o menos, ¿eh? No digo que sea matemáticamente. No te digo que no. Bueno, pero vamos a centrarnos en lo que es el tema de segunda mano, y en ese caso, si vamos a hablar de precios, hablemos de precios y la motivación de ese usuario de comprar un juego de segunda mano. Para mí, la motivación que tengo para comprar un juego de segunda mano es sobre todo por el retro. Si yo me quiero hacer con un juego de Mega Drive, de Super Nintendo, o incluso de PlayStation 1, Nintendo 64, no los encuentras en ningún lado, y hay ciertas tiendas de segunda mano que los venden a muy buen precio y... pero Jorge, eso no es lo mismo que lo que estamos planteando aquí, ¿eh? Hombre, no, entra dentro del mercado de segunda mano. Porque esos juegos de Mega Drive tampoco no están a la venta ya. De primera mano. Pero muchos juegos del catálogo de Xbox 360 ya no están a la venta de primera mano. Bueno, ya, pero evidentemente, o sea, es más fácil conseguirlos que unos de Mega Drive. Es que esos ya son juegos que su mercado es la segunda mano por ley, prácticamente. Pero aún así, yo creo que entran dentro de este mercado. Aunque suene un poco idiota, en el tema de la segunda mano entra también el factor aventura. Porque tú cuando vas a una tienda de segunda mano muchas veces no vas con una idea preconcebida a comprar mirar, algo. Claro. Tú vas a mirar y a ver qué puedo encontrar. Y a lo mejor te encuentras una joyita y dices, pues mira, hoy he triunfado. Y eso mola muchísimo. Bueno, decir que grandes distribuidores de todo el mundo se plantean la posibilidad de entrar en lo que es la venta de juegos en formato digital. Entre sus motivaciones, además del hecho de ahorrar costes de producción y demás, destaca el intento desesperado por frenar la venta de segunda mano. ¿Es esta una solución real? Hombre, puede ser una solución para algunos, pero lo que está claro es que no pueden seguir sacando el juego en formato digital al precio físico, porque simplemente estarían sacando un beneficio por otro lado y se estarían ahorrando el precio de la caja y el papel. Esa es la idea. Soy. ya, pero por eso. No sé, Víctor, si has comentado lo de la medida de Electronic Arts o si la vas a comentar. Perdón. ¿Cuál expone? Bueno, vamos a ver. Electronic Arts planteó lo siguiente. A partir de ahora, sus juegos de la serie EA Sports, si los compras de segunda mano, tienes que pagar para jugar online. ¿Por qué? Sí, bueno, el lo voy código, a plantear, pero plantea sí, tú mejor... Por el código de primera mano, o sea, cuando tú compras el juego, te viene un código, y ese código lo introduces en, supongo, PlayStation Network, o Xbox Live, o Steam, o lo que sea, entonces te da acceso a las modalidades online. Evidentemente, ese código, una vez usado, ya no vale para nada. Cuando otra persona que compre ese mismo juego, el código ya no le vale para nada. Si quiere jugar online, tiene que pagar 10 euros. Joder. Esa es la medida de Electronic Arts. Quiere sacar tajada de la segunda mano. Y así lo ha dicho además, ¿eh? Han sido sinceros. Bueno, de todas formas eso, joder. Te sacas un juego en segunda mano por 40 euros y tienes que pagar 10, pues te ahorras 20 euros de un juego de salida. Pero tengamos en cuenta también un factor. Si lo van a, si lo hacen, o sea, lo van a hacer, es porque pueden. Porque pues, no hay ningún tipo de restricción, claro. Seguramente ni siquiera a nivel legal que les, les impide, o sea, hacer eso. Es su juego. Efectivamente. Es decir, es como si pagas una cuota mensual. Si quieres la pagas y si no, no. Es decisión tuya. Efectivamente. Bueno, quisiera comentar que quisiera hacer una valoración. Quisiéramos aquí una valoración de sobre la segunda mano. Sobre lo que obtenemos realmente de la segunda mano. En primer lugar, pues el tema, o sea, ¿Qué perderíamos si perdiéramos a segunda mano? Perderíamos en primer lugar tema coleccionismo. Porque hay determinados videojuegos que resulta imposible conseguirlos por el tema stock. Véase, por ejemplo, títulos tipo Shadow of the Colossus. No, el tipo JRPG que llegan aquí y que están un año nada más en stock y que luego, pues, por falta de interés por parte del público, pues terminan por dejar de vender. Y esto hay muchísimos casos. Segundo, tema retro gaming. El retro gaming sin la segunda mano sería inviable hoy en día. Inviable porque las ventas de este tipo de artículos están motivadas directamente por la segunda mano. Hombre, pero vamos a ver, yo no creo que la segunda mano desaparezca totalmente. Siempre habrá juegos que se vendan en segunda mano, aunque haya medidas completamente abusivas y destructivas. Tengamos en cuenta, David, que lo que estamos jugando ahora, dentro de 20 años, será retro gaming. Ah, bueno, evidentemente, claro. Es a lo que me quiero referir. Ya, pero por ejemplo, o sea, no creo que vayan a sacar mucha tajada juegos de PlayStation 1 o PS2 o GameCube. O sea, hay juegos que son retro gaming ahora y que aún si los vendieran ahora a precio de salida, joder, no te los compraría nadie. Por eso mismo están tan rebajados y son joyas que tú dices, joder, este juego lo tenía yo, lo vendí en su día, joder, qué pena, wow, lo voy a volver a pillar, además está tirado de precio. Eso no lo puedes hacer después, si restringen tanto las cosas. Bueno, Afortunadamente los juegos de eSports no tienen ese valor añadido de la, del tema la rejugabilidad, el tema del añejo y todo esto. Como siempre sacan uno cada año, cuando dentro de 20 años compraremos el del año de turno y ya está. El asunto es que ya, como tercer punto a destacar, es la actividad de mercado de videojuegos se vería reducida. La actividad de mercado básicamente porque la segunda mano motiva gran parte de los beneficios que se mueven en esta industria. Pese a que estos beneficios sean para, en mayor parte, para compañías terceras como son Game, GameStop y muchas tiendas de videojuegos, sigue siendo dinero que aporta a la industria de videojuegos y sigue considerándose industria de videojuegos. De hecho, yo voy más allá. Si pongamos que, por ejemplo, a partir de la PlayStation 4 desaparece el mercado de segunda mano, hay gente que no compraría esa consola, seguro. Seguro. Bueno, tenemos que finalizar ya el debate y con la última pregunta que hago a toda la mesa, pero respondedme de forma concisa. ¿Creéis que se acabará extinguiendo la segunda mano? No. No. No. ¡Por favor, no! Tengo que opinar. Está claro que no. No se puede. No podemos. Es imposible. Y no se debe. Y bueno, quizás con el, una vez pasando el rollo digital, pues no sé, puede afectar gravemente, sí, pero siempre habrá algo extra. Las ediciones coleccionistas siempre que va a haber, porque tiene que haberlas. Porque si no, bueno, se suicidaría. Y porque hay mercado para estas ediciones, por tanto. Pues estoy de acuerdo con todos vosotros y bueno, es un tema que nos preocupa, pero que confiamos en que continúe siendo, no igual, pero que continúe proliferando a la segunda mano. Y ahora nos vamos a ir con la sección favorita de Teo Jima. ¿Qué hemos aprendido hoy? No la tengo ni preparada, un segundo. Bueno, señores, ¿qué habéis aprendido hoy? Pues yo he aprendido que la segunda mano es la hostia y que voy a seguir yendo a comprar juegos de Mega Drive al indio y de Super Nintendo y de Nintendo 64. Yo he aprendido que sé lo que le iría a pedir a Miyamoto si fuésemos a Japón. Mi pasta por el Wii Fit. Bueno, yo he aprendido que Alan Wake es un juego a tener muy en consideración y que no se puede venir con la nariz taponada a hablar por la radio. Yo he aprendido que sin foro no somos nadie. Yo he aprendido que sin foro no soy nadie. Y sol. Y bueno, para finalizar, antes de decir qué he aprendido yo, quisiera dar las gracias a todos los que os habéis movido para que tengamos streaming, pese a no contar con conexión a internet, y a todos los que habéis estado disfrutando o no del programa en el chat y en el foro, que sabemos que sois bastantes. Y bueno, deciros que la semana que viene habrá más Complejo Anda y voy con mi conclusión. Hoy he aprendido que Alan Wake es un juego que tengo que jugar y he aprendido que la segunda mano es algo que tiene que prevalecer. Es algo mítico de nuestra videojuego que no se puede dejar, no se puede abandonar. Es nuestra, no nos lo pueden quitar. Es algo entrañable. No pertenece, no, tienes razón Jorge, no pertenece a ninguna distribuidora, pertenece a nosotros como personas. Ahí está. Hostias, pero qué bonito, tío. Qué profundo. Que sí, ni se os ocurra comprar de segunda mano Metal Gear. Os escaparé a todos. Te ha quedado tarde. Casi tan épico como la introducción de Dead Space. Es verdad, tío. Es cierto. Qué épica fue su introducción. Sí. Eran otros tiempos. Otros tiempos. Nuestros tiempos. Yo no estaba. Bueno, vamos a finalizar ya con el programa. Nos vemos la semana que viene en el Complejo Anda. Y os recordamos que tenemos ahora quedada de Team Fortress 2. Así que nos vemos en unos minutos en el canal de chat de Steam. ¡Hasta la semana que viene! Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Por el poder del vello nasal. ¡Hasta luego! Te invitaré a unas cañas.